Sí, sí. Una vez más. Pushy, the beatmaker. Ya se cansó de siempre la misma situación. Pelea desde la mañana, que siempre terminan en nada. Sabe qué hacer, llamar a toditas sus amigas, que están puestas siempre para girar. Poner el celu en no molestar, pa' salir a janguear y con el alcohol. Olvidarse de lo mal que le hizo el amor, fumando mota, borrar el dolor.